apareció un decreto del emperador Augusto ordenando que se realizara un censo en todo el mundo. Este primer censo tuvo lugar cuando Quirino gobernaba la Siria y cada uno iba a inscribirse a su ciudad de origen. José, que pertenecía a la familia de David, salió de Nazaret, ciudad de Galilea, y se dirigió a Belén de Judea, la ciudad de David, para inscribirse con María, su esposa, que estaba embarazada. Mientras se encontraban en Belén, le llegó el tiempo de ser madre, y María dio a luz a su hijo primogénito, lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, porque donde se alojaban no había lugar para ellos. En esa región acampaban unos pastores que vigilaban por turno sus rebaños durante la noche. De pronto se les apareció el ángel del Señor y la gloria del Señor los envolvió con su luz. Ellos sintieron un gran temor, pero el ángel le dijo: «No teman, porque les traigo una buena noticia, una alegría para todo el pueblo. Hoy en la ciudad de David les ha nacido un Salvador que es el Mesías, el Señor». Y esto les servirá de señal. Encontrarán a un niño recién nacido, envuelto en pañales y acostado en un pesebre. Y junto con el ángel apareció de pronto una multitud del ejército celestial que alababa a Dios diciendo: «Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz a los hombres amados por Él». Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Les traigo una buena noticia, una gran alegría. Hoy en la ciudad de David les ha nacido un Salvador que es el Mesías, el Señor. Hoy en la ciudad de Alvear les ha nacido un Salvador que es el Mesías, el Señor. El gran regalo que nos hace Dios, que nos ha hecho Dios, que le ha hecho Dios a la humanidad a lo largo de todos los tiempos, se hace de modo manifiesto en la Navidad. Y no es otra cosa el regalo que Dios mismo, que Él mismo, el Hijo de Dios, que se hizo hombre, tomó un cuerpo como nosotros, se hizo cercano, se hizo interior a nosotros mismos. Si tuviésemos un concepto adecuado, por decir así, o más que un concepto adecuado, una relación adecuada con la trascendencia de lo que significa Dios, la palabra Dios, la necesidad de Dios, la, digamos, sabiduría, etcétera, no necesitaríamos tanto decir. A veces uno necesita decir muchas palabras, porque las palabras a veces, vieron, pasa como la leche envasada, que tienen que agregarle aditivos, fortificada con vitamina, y uno dice, si fuera leche, pero como ha perdido la esencia, hay que agregarle aditivo. Así pasa con las palabras, vieron, te amo, te reamo, te recontramo. Bueno, ya las palabras expresan poco y necesitamos meterle aditivos. Y la palabra Dios, convengamos que a veces dice poco si uno no la ha sabido interiorizar. Como decía un amigo, yo soy ateo gracias a Dios, ¿no? En fin, se puede usar de muchas maneras. Pero bueno, el Hijo de Dios, Dios mismo que se hizo hombre, Él es el regalo. No es una cosa que nos da distinta de Él, sino Él mismo es el regalo. Dios mismo es el regalo. En realidad, vieron, es fruto del amor. El amor, o sea, cuando uno hace un regalo, ese regalo expresa a la persona y quiere llegar a la otra persona, al centro, a la otra persona. Porque el amor es darse uno mismo y darse al otro en sí mismo. Y el otro se tiene que enamorar de uno mismo, no de lo que le da. Lo que le da representa a uno, pero el amor tiene que remontar ese arroyo y llegar a la esencia, al ser de la otra persona y amar a una persona, porque si no se cosifica la persona y si yo amo solamente lo que me da la persona, aunque sea de orden espiritual, pero afectivo, pero no amo a la persona, la estoy cosificando a la persona como una cosa. Bueno, Dios, que nos ama de verdad, no solo nos da cosas, sino que a través de esas cosas tenemos que remontarlas y llegar a la esencia de Dios, porque Dios se da a sí mismo, Él se da, Él es nuestra felicidad. Por eso la vida eterna consiste en gozar de Dios, ¿no? Uno aquí, vieron, lo va mezclando a Dios con un poco de vitel toné, con algún pan dulce, sidra. Aquí está mezcladito Dios. Y es así. Pero como pasa, como el cuento de Blandicina, ¿no? Que dice, si la abuela no se acuerda de decir feliz Navidad, no saben qué están festejando, dice alguno. Pero la otra vida, no, lo lamento decirle, pero no va a haber sidra ni pan dulce, ¿no? Porque va a ser gratis. Es que no vamos a necesitar de todo eso. Tal vez estén esas cosas, no sé si estarán, no estarán, pero no van a ser como ahora sí las necesitamos. No somos ángeles, necesitamos de todo eso. Pero en la otra vida no, Dios será todo, absolutamente todo, y no vamos a desear nada más. Pero aquí estamos comiendo una cosa y ya estamos viendo el próximo bocado que vamos a dar. No, la otra vida será de tal manera, estaremos satisfechos de Dios, que Él nos llenará plenamente. Bueno, y junto con Dios, nada más ni nada menos, pero vienen estos regalos, que es su gracia, su amor, que nos da la capacidad de amar, porque nosotros somos limitados, y nuestro amor es limitado como nosotros. Y Dios nos da esa capacidad de amar de verdad, de amar a nosotros mismos y de amar a los demás. Nos da su salvación, su perdón. Esos son los regalos que nos trae, que vienen con el dueño de los regalos, no vienen solos, ¿no? Vienen con Jesús. Estos regalos, su amor, que nos hace capaces de amar, su perdón, que eso es lo que nos da paz. La paz se fundamenta no en que somos perfectos, en que no hemos hecho nada malo, porque somos pecadores, sino en esa tranquilidad de nuestra conciencia, porque sabe que Dios no nos pedirá cuenta de eso que nosotros le pedimos perdón. Porque Dios cuando perdona, perdona. Entonces uno duerme en paz, uno tiene paz en el corazón, el mar se agita en superficie, es inevitable, pero en el fondo del mar hay serenidad, porque ahí solo puede llegar la mano de Dios a poner paz en lo profundo, para que nuestras malas acciones o las malas acciones de los demás no nos hagan perder la paz, no tengan tanto poder. Descansar en Dios, lo profundo del corazón. Por eso las personas que no quieren reconocer sus miserias se sitúan en superficie, no bucean a buscar la perla porque tienen miedo de encontrarse con el tiburón, ¿no? Entonces se sitúan a nivel superficie. Bueno, como fruto de este regalo, de este gran regalo que nos da Dios, que es el mismo, que es su gracia, que es su amor, su perdón, la actitud frente a este regalo es la gratitud. Y esto frente a todo regalo, la disposición o la actitud es la gratitud. ¿Vieron cuando era chico qué se dice cuando venían nos regalaban algo? ¿No? Y bueno, uno decía las gracias según el regalo, ¿no? Cuando venía la tía que tenía más dinero porque le regalaba un tren eléctrico, unas gracias, pero uno, qué cariño que le despierta a uno tan desinteresado, ¿no? Los regalos. Bueno, en fin. Pero se dice gracias, porque el regalo es un regalo, no es algo que están obligados a dárnoslo. El sueldo se puede exigir, hay cosas que podemos exigir, tenemos derecho a, pero el regalo no se puede exigir, porque cuando se exige pierde la esencia del regalo. El amor es un regalo, ¿vieron? Yo no puedo exigir a otra persona que me ame, le puedo regalar mi amor y él me regala el de él, no puedo exigírselo. Porque se rompe la esencia de lo que es el regalo. No lo puedo manipular, sacar así a fuerza, porque se rompe la esencia de la libertad de lo que significa el regalo, fruto no de la obligación, no se regala por obligación, por lo menos así que exprese realmente un regalo como tal, sino se regala por amor. Por eso frente a este regalo, la actitud es la gratitud. Y acá podemos medir nuestra religiosidad, nuestra piedad, nuestra devoción, nuestra fe. Hay muchas medidas, algunos la pueden medir, bueno, por lo que practica, o por los pecados que evita, o por lo que sabe. Son medidas todas muy relativas, ¿no es cierto? Pero tal vez esta, sin ser tan medible en sí misma como una acción determinada, voy a misa, no voy a misa, rezo, no rezo, vieron que son más medibles, Pero esta es más frontal que todas esas que nos excluyen, ¿no? No vamos a dialectizar o oponer, pero es la gratitud. Queremos saber si entendimos lo que es la fe, lo que es la vida cristiana, lo que es la Navidad, lo que es la Pascua, es más, lo que es la vida humana, lo que es la paternidad, lo que es ser hijo, lo que es ver, lo que es poder hablar, etcétera, etcétera. Veamos nuestra gratitud. Si tenemos gratitud, entendimos lo que eso significa esencialmente. Vivimos nuestra gratitud. La gratitud es la buena digestión de los bienes que recibimos. La exigencia, la envidia, el resentimiento, es la indigestión, es el empacho. Los bienes que recibimos, hacemos la digestión cuando tenemos gratitud. Así que miremos eso, le diría, es fundamental esa actitud. Ahí entendimos entonces lo que significa que hemos sido salvados. Lo que significa que Dios nos ha regalado la vida, la familia, el amor y todo lo que tenemos. Lo que significa un regalo. Lo que significa que el otro sea un regalo. Porque, ojo, cuando yo no veo los regalos de Dios, tampoco lo veo al prójimo como un regalo, y ahí es cuando viene toda esa cuestión de manipular a los demás, de usarlos, porque es lógico, si no es un regalo, yo tengo derecho sobre este, sobre aquel, sobre el otro, ¿no? Y esta gratitud se manifiesta en nuestra generosidad. Si entendimos que nuestra vida es un regalo de Dios, si entendimos que lo que tenemos en distintos órdenes es un regalo a nuestros padres, yo digo, la mejor herencia que me dejaron mis padres no es el dinero, ¿no es cierto?, sino ni siquiera el conocimiento, le diría que lo podría adquirir de otra manera, sino es algo que se aprende en la familia, que es amar. Haber sido amado a uno le da la capacidad de amar. Entonces, la generosidad es la señal de la gratitud. Supongamos que una persona nos salvara la vida. ¿Qué sacrificio, qué esfuerzo, qué tiempo nos resultaría mucho para darle a esa persona? ¿No nos sentiríamos acaso si le mezquiráramos nuestro tiempo, que lo tenemos gracias a él, o nuestro esfuerzo? ¿No nos sentiríamos totalmente mezquinos? ¿Poca cosa? ¿No? Cuando uno dice, no tengo tiempo de rezar, no tengo ganas de... No somos conscientes de que el tiempo lo tenemos gracias a Dios. Y que cuando le damos un tiempo, que estuviéramos todo el día rezando, cosa que no aconsejo porque también hay que comer, hay que otras cosas, ¿no? Pero no estamos haciendo nada más que devolverle algo a Dios de lo que Dios nos dio. Eso es entender lo que es un regalo. Eso es entender lo que es un regalo. ¿Entienden? El problema que ya digo, si no lo entendemos para con Dios, que recibimos todo, ¿cómo lo vamos a entender para con nuestros seres queridos, para con nuestros, bueno, con las personas que nos hacen el bien, para con el sacerdote, etcétera? ¿Cierto? No lo vamos a entender. Por eso es tan importante esta gratitud, que sea esta la actitud de este día. Ahora, ese regalo, para ir terminando, viene envuelto en pañales y recostado en un pesebre, dice el texto. Ese regalo viene envuelto en pañales, porque ese regalo requiere que uno lo busque un poco, que uno aprenda a trascender las apariencias, porque a veces viene a través de un ropaje muy humilde ese regalo. O a veces a través de una enfermedad, un dolor, una circunstancia de la vida, que no es que Dios me lo manda, son cosas de la vida, pero que si lo sé aprovechar, me ayudan a madurar y me ayudan a crecer. Ese regalo entonces tiene que saber pasar bien a través de lo contingente, de lo pasajero, y tenemos que volver a descubrir ese regalo detrás de todo eso, porque no acostumbramos. ¿Vieron? Cuando uno valora la vista, cuando se encuentra con una persona ciega de nacimiento, ahí uno valora lo que es ver. Si no, todo más, damos por supuesto que es lo más normal del mundo, lo más natural del mundo ver. Pero no es normal, natural del mundo ver, es un regalo poder ver. Ahora, ¿quién lo piensa así? No lo pensamos así, porque nos apropiamos, nos acostumbramos, lo cual es natural que pase. Entonces, de vez en cuando, en la vida, tomamos conciencia que la vida, que el poder ver y que la vida es un regalo. ¿Cuántas personas ahora con esta pandemia, no es cierto, y han, o cuando uno tiene una enfermedad muy difícil y sobrevive a eso, viven de otra manera, con mucho más generosidad? Se dedican más al prójimo, menos a acumular, porque saben que todo eso que acumulan se lo van a gastar los herederos, a mal gastar, ¿no? Entonces dice, voy a disfrutar mejor la vida, pero disfrutar mejor la vida no es consumir más egoístamente, es dar amor, es recibir amor de los seres queridos, es acordarse de Dios. Entonces, estos son días en los cuales tenemos que volver a darnos cuenta del regalo. Si nosotros miramos el pesebre, decimos, sí, Jesús nació en Belén, y no nos asombra ese hecho, es porque lo achicamos. ¿Vieron? Si yo tengo un paisaje o tengo una montaña en el celular, a mí no me despierta asombro. La miro. Ahora, si yo estoy en un paisaje de montaña, con un pico allá elevado, y un, que yo, la Aconcagua o lo que sea, en alta montaña, como eso es más grande que yo, quedo asombrado. Como esto es más chico que yo, esto no me asombra. Yo lo achiqué ya, entonces esto no me dice nada. Bueno, ese regalo puede ser, puede estar achicado y ya no decirnos nada. Eso puede ser la vida, puede ser nuestros padres, puede ser el amor de nuestros seres queridos, el amor de Dios, todo eso puede ser, ¿no? O puede ser ese paisaje que nos supera, ese horizonte infinito que es más grande que nosotros y que una y otra vez nos asombra y nos despierta asombro y admiración. Ahí sabemos que estamos interiormente vivos. Ahí sabemos que nuestra fe no es un dato. Ahora que está con la metadata y todo eso, que todos son datos, no es un dato virtual, ni siquiera intelectual, sino es una realidad mucho más grande que nosotros, que nos ensancha el corazón y nos agranda la vida y la visión. Bueno, hoy, aquí, a mí, concretamente, a mí, ¿no? Envuelto en estos pañales, serán más lindos, más feos, más pobres, más ricos, enfermos, sanos, algunos estarán de duelo, pero esos son los pañales de la vida. Los vamos a perder esos pañales, son contingentes, pero bueno, ahí viene envuelto el regalo. Pero aquí ahora, así como estamos, nos ha nacido un Salvador. Salvador significa sanador, ¿no? Un sanador. Bueno, la Virgen, así como nos dio ese primer regalo de sus manos, también nos lo va a que nos lo dé ahora a través de las manos de la Virgen. Y justamente la misa, la Eucaristía, Eucaristía significa acción de gracias, justamente es la gratitud que ofrecemos al mismo Jesús, escondido no ya en los pañales, sino envuelto en la hostia, como el regalo que Dios nos hace. Bueno, Dios quiera que valoremos entonces este regalo con gratitud, porque eso nos va a hacer valorar más también tantos regalos que nos hace la vida, que nos hace Dios a través de los demás, tantas cosas lindas y buenas, pero que tenemos que aprender a descubrir y a mirar. Que la Virgen nos conceda esa gracia.